Macan. Y hoy traemos un relajo aquí en la página, pero todo está bien. Mientras siga funcionando el chat y siga funcionando la radio, no hay ningún problema. Y bueno, hoy en Anime Animate veremos películas de animes. ¿Qué opinas de esta nueva era de animes en el cine? ¿Qué anime debería de tener su película internacional, así como ha sido lo de Sword Art Online? Lo de Una Voz Silenciosa también, la de ¿cómo se llama? La de Fairy Tail, por ahí creo que hubo una de Yu-Gi-Oh. ¿Qué otro anime debería de tener su película pues que pase por todos los cines del mundo? O por la mayoría. Y bueno, en cuestión de cultura hablaremos de los orígenes del anime, cómo fue que salió, de dónde salió, cómo surgió, por qué surgió y demás. Todo esto y mucho más. Solo aquí en Radio Recuento, música, anime. Pues ya, pues ojalá que los que se fueron que regresen, porque de por sí estaban poquitos y luego se asustan porque si entran directo al chat, creo que está con problemas ahí la radio. Pero ojalá regresen. ¿Qué más? Pues entonces vámonos rapidito con este bloque musical, el primero chiquitito, y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. You're all I need. ギリギリ愛、危ない。 方の中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、塵も積もれば山となでしこ、略して塵積も山となでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っているそれだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。 Ya revivimos al bichus. Vamos a ver, nos quedamos que adiós. Ay. Que así nos quedamos en felicitar, en saludar, digo. Saluditos para Ariana Jacome, para Facu Julián, para El Sermontes, para La Galleta, para Chocolate, para Haruto Kirei, para Jihad, que anda también por ahí escuchándonos un poquito en la oficina, ya saben, versión ninja. Esto para, ajá, aquí dice Paco Julián, sí, lunes de UMA, recién salgo de la universidad, gracias por otro programa más, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Y se me acaba de caer el celular de la mano y se me astilló la pantalla. ¡Oh, no! Tenías que ver. Eso es lo bueno de los audífonos todavía con cablecito. Ahora que ya no tienen el cablecito los audífonos. Bueno, los nuevos audífonos para el iPhone 7. ya no tienen cablecito y entonces ya no va a haber cablecito que salve tu iPhone. El cablecito es cablecito salvador, salva bastante tu iPhone o tu smartphone. Es como protector de accidente. De este lado vamos a saludar también saluditos para Bichos, para Jicarita, para Vocaloid Warrior, para Fubuchan, para Neko Cyber, para Ex Gomery, para Chocolatoso, para Zubasa Kusanari, también anda por acá. Para Ariana, hola Ariana. No sé quién más anda escondido, quizá Mogokan, pero quizá Mogokan ande en junta. Acuérdense que es lunes de juntitis. ¿Qué más? Pero creo que tiene un blinder de la pantalla. No sé qué es eso. ¿Qué son blindex? ¿Qué dice? Dice Machan que me quedé con las ganas de Sky Cumbionas de los Cadillacs. Pues es que la del mal bicho la ponemos porque es para animar al bichus. Es la película de mal bichus. Mal bichus. ¿Y en qué andábamos nosotros? Ah, sí, en las películas. Películas que. Y así. No, estamos en películas de animes. ¿Qué opinas de esta nueva era de animes del cine? Bueno, animes en el cine. ¿Y qué anime debería de tener su película internacional? Ay, Dios. Según esto, hay muchas películas que pretenden o tienen que salir. Es como... ¡Ay, santo Dios! Como las películas que debieron de haber estado saliendo y debieron de estar por aquí... Porque son las que salieron este año, pero no todas obviamente salieron como para todo el mundo. Como la de Una Voz Silenciosa o la de Fairy Tail. Estoy comiendo manzanita. Nom, nom, nom, nom. Así que perdón por el ruidito. Por ejemplo, se supone ser que salió, no estoy segura porque de películas casi no me pego tanto. Pero se supone que debió haberse leído Trinity Seven, The Movie, Eternal Library and Alchemist Girl en este año. Película que obviamente al ser de un anime tan desconocido pues no llegó. También se supone que salió Lupin the Third, The Blood Spray of Human. Y pese a que Lupin sí es conocido, sí es un anime conocido, quizá no por muchos, pero sí es conocidillo, pues tampoco. Una que sí puedo decir que yo quería o que yo quiero ver, que no sé si va a salir o no, es Kurositsuji Book of the Atlantic. Yo soy un gran fan de Kurositsuji y es como bonito y bastante entretenido. ¿Qué? ¿Qué saludito saludoso? Ay, bueno, un saludito saludoso para Bubuchan. Bubuchan, opino que deberías de poner un canal de país para no ir al cine, para... ¿No ir al cine? ¿Un canal del país? No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Dices, vas a Kazunari Machan. A México llegan mucho las de Madoka Mágica. ¡Pero Madoka Mágica no me gusta! No me gustan, son como guacala. No sé, no, nunca me gustó. O sea, sí vi Madoka Mágica, vi nada más la primera temporada de Madoka Mágica. Y, no. Es que no, de verdad que no. O sea, lo intento, pero no me gusta. Es como, you. No sé, no me gusta. Me gustan mucho las series donde las niñas son Power Girls, pero en esta, de verdad que no puedo, no. Pinche gato, zorro, conejo, lo que sea, me cae en la punta del riñón. De hecho, antes de que terminara había empezado a ver Madoka Mágica y alguien me dijo, por favor, hazme un dibujo de la bicho ese que sale ahí. Del bicho ese que no es el bicho, ese es el conejo, ese gato. Y ahí me tienes haciendo el maldito dibujo. Hice el maldito dibujo y lo entregué. Y cuando terminé de ver la serie fue así de, no mames, ¿por qué hice esa cosa? Lo odio. Adiós. Tenemos llamada, oh por Dios, y yo sin conectar estas cosas. Espera, no. Ay, ahora sí me agarraron en curva. No, a ver. Espera, ay. Hola. Ah, ¡santo Dios! ¡Sí! Ya estoy llegando a mi casa, voy a jugar entonces. Hola, Facu. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Y tú qué haciendo? Cansado. Ah, sí, que vas saliendo de la uni, ¿no? Sí. Ahora llego me tiro en la cama. ¿Ahora estás qué? Llego a mi casa y me tiro en la cama. Ah, ya, vas a llegar a tu casa de... ¡Ay, qué rico! Y también te escuché el programa. Ah, eso está muy bien, tienes que escuchar el programa como buen niño. Okay. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Es más, el día que no estás se te extraña porque no estás. Espero. Oye, Facu. Sí. ¿Qué película te gustaría? ¿Full Metal Alchemist? Órale. Full Metal Alchemist. ¿Y alguna de Haikyuu? Oh. No, pues sí. No. Siempre las películas que llegan acá, siempre las pasan a... De turno de tarde, en tarde-noche, tipo 10, 11 de la noche. Ay, acá las pasan o muy temprano o muy tarde. Son como horarios raros donde la gente no puede ir a verlas. Acá en México, bueno, en la Ciudad de México sí pasó. Estaban los fines de semana muy temprano y en algunos cines estaban muy tarde. Entonces, no, acá la pasan a las 12 de la noche. Y encima rendí con el... No. ¿Qué por acá dicen qué? Omachan, pongan películas, ¿qué? Que pongan las películas en los canales de TV. Ah, pero eso yo no lo manejo. Yo no sé de cosas de TV, yo no sé de ese tipo de cosas. Ahí tienes que ir con otras personas. Yo no, ni más, yo TV por Facebook o ese tipo de cosas. No, lo único que he llegado a ver son los Simpsons. Porque son los Simpsons. Sí. ¿Tú has visto alguna en Raku en TV, Facu? ¿Cómo? ¿Has visto algún anime o alguna película en Raku en TV? No. No. Para ti sí vi alguna, pero... Dice Chocolatos, estaría bien que pasaran trailers de películas anime como en la televisión. Además, solo me acuerdo que pasaron las de Dragon Ball Z. Es complicado. Es complicado porque acuérdense que las películas de anime para la gente normal, convencional, que no sabe de anime, pues son como cosas para niños, como cosas de raras, y no comprenden nuestro sistema de adorar a todos los mangas y a todos los animes, y es complicado. Pero si ustedes tienen Crunchyroll, la verdad es que es una de las cosas entre que medio envidio y medio no. Cuando tú no eres de Crunchyroll Premium, nada más tienes la cuenta pero y puedes verlo, que no eres Premium, no pagaste como un extra, te ponen como comerciales de animes y de algunos videojuegos tipo anime, me parece, que son bastante interesantes, bastante buenos, y sí. Sí es algo envidiable, pero también pienso que si lo tuviera, lo odiaría bastantito, porque son comerciales, pero solamente son comerciales de anime, entonces son muy buenos. Es como raro, pero bonito. Pues imagínate ver, Paco, un comercial donde Goku te habla para decirte que ya va a estrenar película, ¿no? Entonces, es raro. Sí, es raro, y digo, raro. Y lo ves porque dices, ah, oh, es Goku... Pero después de un rato ya así como que ¡ya, Goku! Ya te canta, ¡cállate! ¡Sí, ya cállate! ¡Déjame ver mi anime! Entonces es complicadillo. ¡Qué saludito especial para mí! ¡Saludito especial, Jicarita! ¿Qué? Facu, digo, ¿qué? ¿Qué? Fobo tiene pedidito. Pásame tu pedidito. No, es Paco. No, ¿qué es? Dice Hikari que si te puede acosar, puedes acusarlo, ¿no? Ya que se deje acosar es otra cosa. ¿Es Paco Julián? Paco Julián. Sí. No. Ah, ¿el Blindex es un vidrio grueso que va en la pantalla? Es chistoso. Yo tenía un celular porque Wikimogo me dio otro celular. Pero tenía un celular, un iPhone 4S, me parece. Y tiene un vidrio bastante, bastante grueso. Yo soy de las personas que raramente se me cae el teléfono. Afortunadamente, raramente se me cae el teléfono. Pero las veces que se me llega a caer... han sido brutales. En toda mi vida se me han caído ese iPhone, el 4S, dos veces. Y solamente se estrelló una. Y fue la última. Y se estrelló feo. La anterior vez no se me cayó. Le pegaron con una silla de madera, de esas maderas gruesas. Y me lo estrellaron. Y fue cruel. Encima el celular tiene 4 meses más uso. ¿Mandé? El teléfono que tengo ahora tiene 3 meses, 3 semanas de uso. ¡No! Pero nada más estilló, se rompió toda la pantalla. No, se estilló. Ah, bueno. Espero que sea el vidrio ese que te dije. Sí. ¿Cuánto me durará mi cel? Yo creo que... Es que a mí sí me duran mucho los celulares. El anterior, el iPhone 4, me duró 4 años. Están muy caros los celulares. Sí, son muy caros, entonces... Yo espero que este que tengo ahora me dure como otros 3 años. Mucha inflación. Mucha inflación, y además los iPhone han salido como más rápido y se han dedicado a... Ya salió uno nuevo, entonces vamos a eliminar el más viejito. No, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué? Subasta Nelly dice, te propongo que nos cooperemos para un Crunchyroll Premium anual. Pero pues yo no lo necesito, yo es que yo tengo el Premium. Yo tengo el Premium, no lo pago anualmente, lo pago mensualmente. Que no me acuerdo como cuánto es, pero no está tan caro. A mí no me gusta Crunchyroll. Paco, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿Por qué no te gusta Crunchyroll? Porque no tiene pocas cosas. No inventes, ¿cómo que tiene pocas cosas? Luego yo no sé qué ver por la cantidad de cosas que tiene. Es como abrumador. Por lo menos lo que yo busqué no había. Para mí que no buscaste bien. Tendrás que buscar de nuevo. Bueno, no, ya paso. Pero por ejemplo, yo lo tengo premium, pero y lo pago mes con mes. Y soy buena. Y hay veces en las que ni siquiera lo veo en el mes, pero lo pago. Pero por ejemplo, Jihad no. Jihad paga otro tipo de cosas. Paga, creo que paga para jugar online. Él sí paga para jugar online. Entonces él prefiere pagar online porque él juega más online y no paga el Crunchyroll. Y la vez pasada estábamos tratando de ver algo en Crunchyroll y fue donde vimos los anuncios de estos de Goku y de cosas de anime así bien interesantiosas. Por eso. Entonces, como que cada quien maneja el dinero a su gusto. Y él no paga el Crunchyroll, pero están teniendo unos comerciales padrísimos. Yo pago Crunchyroll aunque no lo vea. Pero no juego en línea porque luego se me olvida. ¿Cuánto pagas? Además creo que el pago de PlayStation Network es más caro. O el del Xbox es más caro. No sé, ya tiene rato que no compro para jugar en línea. Oh, triste. ¿Qué? ¿Te puedo etiquetar para gozarlo? Sí, a ti, tú etiquétame para gozarlo. ¿Qué más? ¿Estás en la calle? Sí, afuera de mi casa. ¿Afuera de tu casa? ¿Si llegas de la universidad a tu casa caminando? De la universidad, me tomo el tren y el tren camino 4 cuadras. Ah. Bien. O si no, ese es el colectivo que me deja 7 cuadras. Ah, bueno, igual camino. Es bueno caminar. Dice Bicho, sumas a un machán, pásame el pack de Jihad. No creo que Jihad tenga pack. Nunca le he preguntado. Además, es como raro hacer ese tipo de cosas, de preguntas entre hermanos. Imagínate que llego. Me llevo a la casa de mi hermano y le digo, oye, ¿qué dice el bicho? Es que si me pasas tu pack para pasárselo. Y no. Digo, no creo que tenga, pero imagínate que me lo da. Yo soy demasiado curiosa. Extremadamente curiosa y hay cosas que me ganan más por curiosidad que por las ganas de saber qué es. O sea, es como necesidad de, oh, ¿qué es? Y ya cuando abres y dices, ah, no quería saber qué era realmente, nada más quería saber que podía verlo. Entonces, no, guácala. Es mi hermano, no, guácala, no. Mejor ve y pídeselo tú, yo no. El domingo se lo debiste haber pedido en su programa. Y no lo hiciste, así que ni modo. Dice Hikari, pregúntale a Facu si ama. Facu, que si amas a Hikarita. Claro que sí, ¿cómo no? Pero más aún más. Gracias. Dice Xcomori. Ah, no, esa no es para mí. Ñañaña, ¿qué está haciendo la tarea mientras me escucha? Oh. Tiene esa función. Esa función Xcomori de poder hacer dos cosas a la vez. Yo no soy muy maleta para hacer dos cosas a la vez. Me distraigo. Me distraigo y se me olvida que estaba haciendo primero. Sí, la canción de Dragon Ball Z. Y pato, no sale. Paco, ¿de dónde eres? De Argentina, Buenos Aires, General Rodríguez. Dirección, código postal, color de la casa. No, no es cierto, no es cierto. Ah, muchos datos. Color de casa, te digo. Azul. Ah, su casa es azul. Qué bonito color para tu casa. Ese color es bonito. Nightcrawler. Hola, Nightcrawler. ¿Cómo estás? Nosotros íbamos a hablar de películas, pero ya nos fuimos por otro lado. Lo típico. Darle un tema, salir con otro. Sí. O lo mismo que en YouTube. Buscas un video y terminas en... no sé, en cualquier otro cosa. A mí me pasa mucho que luego digo, ay, voy a ver este video de tal youtuber y termino viendo a Dross. Sí, no. Y después de Dross sí termino buscando videos de gatitos, pero inicialmente. Y generalmente el primer youtuber no lo veo. El que voy a buscar no lo veo. ¿Qué más? Saluditos a Mari Kuchiki. Saludos. ¿Qué? ¿Cómo están? 2 años felizmente sin celular. ¡Qué asco de vida! ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo no puedo vivir ni 5 minutos sin mi celular. Ni 5, me aburro. La bendito sea, tiene jueguitos y tiene cositas, porque si no me aburro. Para no aburrirte, tiene a tus hijos. ¿Qué? Para no aburrirte, entretener con tus hijos. No. Me botan después de un ratito, así decide, ya mamá, queremos ir a jugar, y ya se van. Y ya están en la edad en la que ya mamá no es divertida. Ah. Ya, sí. Dice bichos de Argentina, ¿de qué? Argentina. Queña y de nuevo argenteño. Pudiste haber escrito bien sin ese tipo de cosas, pero bueno. ¿Qué hay de nuevo, Facu? Ya. ¿Frío? ¿Hace frío ya? Sí. Acá hace un solazo tremendo. Ya, es más viento que frío. Dice bichos que le pases tu pack. No, no tengo. Clausurado. ¿Ves? Clausurado, ¿no, bichos? Dice Jicarito Machado, ¿me traerás empanadas para pedirme matrimonio? Que no era al revés, que no tú me ibas a pedir matrimonio. Dime, ex Gomori, ¿qué pasa? Ni hao. Uma-chan, hasta 5 chats veo videos en YouTube. Odio el Face cuando estoy en la radio mientras reparo otra PC. ¿Te escucho como Loli? ¿Me escuchas como Loli? Sí. ¿Sí me escucho como Loli? Sí. Oh. ¿Siempre? ¿Siempre? Un día de estos hablaré así como señor. Dice Hikari que también ella quiere tu pack. ¿Depende para qué? Pues Hikari es niña, así que... Ah. Así que... ¿Cómo me da caso? ¿Qué pasó por el toque? Pero si... ¡Ah! Ex Gomori dice que le mandas, bueno, que le mandó saludos a Nightcrawler, pero que no lo escuchó obviamente porque no pudo entrar al programa, pero que le mandó saludos atrasado, Porque el jueves fue tu cumpleaños, Nightcrawler, así que ella te mandó saludos, pero no lo escuchaste. Así que sí te los mandó, no lo escuchaste, pero te los vuelve a mandar porque es buena ondita. Nightcrawler dice, y no pierde el hilo de nada, de nada. Wow, tú deberías de ser como mi asistente para regresarme al punto donde empezamos todo esto. Yo, a mí se me olvida todo, soy como muy mala para recordar cosas. ¿Cómo así de mal? Ya me van a pedir matrimonio, vientos. Hikari dice, ok, yo, está bien, yo te llevaré empanadas para pedirte matrimonio. Vientos, muy bien, Hikari, ya te espero aquí. Eso nomás. ¿Por qué no? Pero, dime, fijo. Ah, bueno, ¿quién llegue primero? Ya la competencia. Pues quien llegue primero a pedir mi mano con empanadas. ¿Pero por qué empanadas? Con comida, ¿sí? No importa, con comida, venga. No soy muy fan de las empanadas. Pero quien llegue primero con comida. Mientras sea comida y que no tenga aguacate ni cebolla, pues está bien. A menos de que sean tacos. Si son tacos, ya le hicimos con la cebolla. Ah, sí, es que también Bichos es bi, Facu. Por eso también quiere tu pack. Ah, no, para uno solo. Ah, ni modo, Bichus, tú no. Hikari es niña y ella lo pidió bien. No se puede para todos. Ni modo. Eso sí, dice Hikari que es niña y es bien sexy. Así que tú decides, Facu. Entonces sí. Sí, aquí Facu ya me está echando los perros, ya se escucha un montón de perros. Si no es perros, no se programa. Oye, hace rato que no había perros en mi programa. Ya Botán está de vacaciones. Bueno, de vacaciones permanentes por allá por. ¿Qué? ¿Pachuca? No, Puebla, no. Siempre lo confundo. No, creo que es Pachuca. Y con la galleta, saludos a la galleta y que me salude a mi perrito porque anda por allá. Ño, ño, ño. ¿Qué? Mi perro escucha a los perros en la transmisión de Uma y se sacó de donde andaba dormido. ¡Oh! ¡Ay! Tiene una mini rata. Una mini rata café. Tacos con mucho guacamole. Híjole, quizá eso sí. Fíjate, el guacamole tiene cebolla y aguacate y ese sí me gusta. ¿Unas pizzas? Ándale, unas pizzas, eso sí. Dice Hikari, es mía Uma, Facu. Eso jamás. No es la muerte. Uno a uno. Face to face. Con costillitas también se le pueden pedir matrimonio. Claro que comer unas costillitas, un costillar a la barbecue. Oh, eso es como de otro planeta. Eso es delicioso. Sí. Unas costillitas. Un costillar así grande, largo. Y con barbecue. Sí, ese sí. Ese es como. Un buen asado argentino. Ay, eso está mejor. Ese sí mata costillas. Un asado argentino. Porque además a mí me encanta la carne. Entonces sí, es como. Ñom, ñom, ñom, ñom. ¿Qué? Dice por aquí Vocal Barro. Se me buguea la app y cuando la enciendo suenas como ardillita Loli. Eso debe ser entretenido. No sé, nunca me he escuchado como ardillita Loli. ¡Ay, Dios! Oigan, el fondo se nos acabó. ¿Por qué nadie me dice? Uma, ya no tienes fondo. No, todo el mundo me está diciendo acá por otras cosas. Pues vámonos bueno, ahora te decimos, Uma no tiene foro. Ah, Uma no tiene foro, ok, perfecto. Ok. ¿Qué les parece si nos vamos entonces con el bloque musical? Yo mientras voy a comer. Perfecto, Facu. Entonces, ve a comer, nosotros vamos al bloque musical y pues regresamos. ¿Vale, chicos? Ok. Sí. nacimos con inteligencia. Hay unos cielos con inteligencia para pasar materia. Por eso se define quiénes son los reprobados y quiénes son los que pasan. ¡Llegaron los reprobados! ¡Pedro Bu! ¡Christian! ¡Lenny! ¡Oye, baby! ¿Te gustó? ¡Oli, possibility from you. I almost laughed myself to My baby, don't cry. つも通りのあの日のこと、君は突然立ち上がりた。 さえに置き忘れていた生ぬるい毎日にここでさよなら言うのさそうさ誰も俺の熱い思い止められない Dynamite Dynamite Dynamite Explosion once again Dynamite Dynamite Dynamite Explosion once again Dynamite Dynamite Dynamite Explosion once again もっと強く激しく心抜くままに震えが止まらないほど衝撃的な出会い待ってるのさだからどこまでも走り続けよう 全てを測ろうなんてそんなのはオカロ違い笑わせないっていうの だけどたまには楽しいことも必要だと思うの気が済むまで私も満足したいわ 雨の前から消えていった 心の刺す嘘みたいにくるくるって混ざるようなこの感じがたまらない ねぶっ飛んじゃうのがいいなら私をもっと本気にさせて逃げるなんて許さないわやっぱりそんな程度なのかしら甘いのもいいと思うけれど苦いのも嫌いじゃないそんな私のことをわがままだというの バカだとかアホらしいとか言いたいだけ言えばいいわ人の価値観なんて私は知らないの 手のひらから落ちていった 紫の花みたいにくるくるって 踊るような この感じがたまらない さあどうなっちゃうのか見せてよ本能を見せいどちらが勝つの 超絶リズムで見せてよ本当はここを欲しがるくせに 嬉しいとか気持ちいいとか所詮それは自己満足そういうのって投げ捨てちゃっていいんじゃないって思わせて もうぶっ飛んじゃったらいいでしょ言いたいどこに不満があるの いっそこうなったら逃がさらん だからね ほらね覚悟して さあどうなっちゃってもいいからその目で最後 ピアノ タンタンタン。いいいいいいいいいいい。Así, aquí está. Y vamos a hacer lo de los cumpleaños. Así que es cumpleaños de Andoni Ledesma. También es cumpleaños de Sora Ryu. No, Hiryu. Hiryu. Ok, Sora Hiryu. De Raúl Besalius. Y luego sigue de Polero Japa. Aniel Valdovinos. Tamashi Bonboni-chan. De Yu Castellanos. De Dan Alexander. De Alejandro Castillo. De Mike Lewell. De Miqueas Fabro. De Tito García. De Armando Morales. De Leopardo. De Ale. Ale de JCP. Ok. Y pues para ellos, para Ale de JCP, Leopardo, Armando Morales, Tito García, Miqueas Fabro, Mike Lewell, Alejandro Castillo, Daniel, Dan Alexander, Yu Castellanos, Tamashi Bonboni-chan, Anel Valdovinos, Polero Capa, Raúl Besalius, Sora Ryu, y Andoni Ledesma, la canción de Feliz Cumpleaños, como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Así que chicos, pásenla super ultra mega bien, que su cumpleaños les dure mucho, muchísimo. Y pues, que les den muchos regalos, ¿no? Que sus deseos se cumplan, pero que también les den muchos regalos. Así que vamos con la canción de Feliz Cumpleaños. Ah, caray, creo que tuvimos un error ahí con... ¡Esa no era! Ya no sé ni lo que hago. Dios mío. Ok, va la canción de Feliz Cumpleaños. Perdón, chicos. Va la canción de Feliz Cumpleaños, ahora sí. Y ahora sí, ya, muy bien. Bueno, chan chan chan, ya hemos regresado. Les voy a contar brevemente esta cuestión de la historia del anime. Y bueno, obviamente es una animación de origen japonés que comienza en la segunda década del siglo XX con una serie de cortometrajes similares a los encontrados en otros países. Y bueno, hasta cierto punto influenciados por las obras de Disney. Algún tiempo atrás, en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir las grandes compañías dedicadas tanto a series televisivas como a largometrajes, entre las que destaca el famoso Toei. Que bueno, ustedes ya conocen de Toei. Y bueno, aunque muchas siguieron activas en las últimas décadas del siglo XX y siguen a principios de este siglo XXI, una serie de directores y creadores de historia han alcanzado grandes renombres en este gran género, lo que es el anime. Y bueno, obviamente hay grandes personajes como Katsushiro Otomo, con Akira, para muchos conocen a Akira. Y bueno, también está Akira Toriyama con Dragon Ball Z, o también encontramos a Masashi Kishimoto, obviamente, de Naruto. Y bueno, Hayao Miyazaki, con todos los cuestiones de Ghibli, o como Rumiko Takahashi con Inuyasha y Ranma y medio. Y bueno, de ahí hay como muchas cosas. En cuestión internacional, ya hablando cuestiones más para acá, menos para allá, en 1906 aparece la primera película de animación llamada Omuro's Face of Funny Face. Y bueno, el primer productor reconocido es un productor estadounidense llamado James Stuart Blackton. Dos años más tarde aparece en Francia otro cortometraje y otra peliculilla por ahí, Phantasmagory, el dibujante es Emil Koff, y producida por Gaumont. Y bueno, estas películas llegan a los cines japoneses como tal en 1910, y bueno, empiezan a surgir ya más películas de este tipo de cuestiones de anime, cuestiones de dibujitos, porque como tal como anime es difícil de... O sea, sí, pero ya si lo vemos ahorita vamos a decir, no, estos son dibujitos, nada más. Y bueno, ante esta situación de ver películas ya con dibujitos y ver películas de esta cuestión, de esta índole, los productores japoneses empiezan a ponerse como las pilas y a plantearse la realización del cine de animación, pero a nivel nacional. Y bueno, la primera manifestación de la animación en Japón está fechada en el 2007. Y bueno, es un pequeño fragmento de 4 segundos, tengo entendido, Bueno, más bien, no, es un pequeño... Lo que se ha encontrado de esa animación son 4 segundos, porque la animación original se perdió en algún momento. Y pues ahí quedó como... Sí se hizo, pero se perdió. ¿Qué? Por aquí dice algo, bichos. Ignoré a bichos. Oh no. Oh, machan, ya hablaron del estudio que producía El viaje de Chihiro o El castillo vagando. No es Mowgli, es Ghibli. Ese estudio es Ghibli. Y Estudios Ghibli tiene una lista enorme de películas. Vamos a ver, ahorita les digo todas las películas que tiene Studios Ghibli, porque además sí son como un chorro. ver, acá está. Aquí está. Oh, Dios, no, esperen. Chan, chan, chan, chan. Oh, santo internet, nos has abandonado. No, acá está. Ok. Pues verán, tiene, según esto, 21 películas realizadas, que es, ay Dios, espera Faco, ahorita te marco. Es El Castillo en el Cielo, La Tumba de las Luciérnagas, Mi Vecino Totoro, Kiki Entregas a Domicilio, Recuerdos del Ayer, Porco Rosso, Puedo Escuchar el Mar, Poco, Susurros del Corazón, La Princesa Mononoke, Mis Vecinos, Los Llamada, El Viaje de Chihiro, Haru en el Reino de los Gatos, El Castillo Ambulante, Cuentos de Terramar, Ponyo en el Acantilado, Arrietty en el Mundo de los Diminutos, La Colina de Amapolas, El Viento se Levanta, El Cuento de la Princesa Kaguya y El Recuerdo de Marnie. Estas fueron en orden de creación. Empezando en el año 2008, no es cierto, en el año 1986 con El Castillo en el Cielo y terminando hace, no es cierto, en el 2014 con El Recuerdo de Marnie. También tiene cortometrajes. Ok, sí. Pero creo que los más conocidos son las películas como tal. ¿Qué? ¡Ay! Ah, ya, no era para mí. Haru, sí, Haru. Ahora sí, vamos a marcarle a Faku porque ya se quedó así como inesperado. Ay, ¿dónde dejé esa cosa? ¡Hola! ¿Ya comiste? Sí. Muy rico. Qué rico. ¿Qué comiste? ¿Cómo? ¿Qué comiste? Mira, Lisa. ¡Ay, qué rico! Eso sí se me antoja. De pollo. ¡Qué rico! Vete que te invito. Sí, vámonos a Argentina. Ahorita voy. Ahorita llego. ¿Y qué son mejores, eh? ¿Sí? Sí. De plano. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu película favorita de Estudios Ghibli, Facu? La que más me gustó para ella fue Susurro del Corazón. Ah, caray. Ay, nos vibra. Ah, ya, Susurros del Corazón. Esta es... Ay, cómo llegó acá. Es que esta tiene otro nombre también. Chan, chan, chan. No me acuerdo cómo llegó, pero también se le conoce con otro nombre. Chan, chan, chan. Susurros del Corazón. Estaba bonita, se veía bonita. No la he visto. He de confesar que no la he visto. Está bueno. La que no me gustó fue El viaje de Chihiro. ¿No te gustó El viaje de Chihiro? No. ¿Ya viste, cómo se llama esta película? La de, ¿qué es? ¿La tumba de las luciérnagas? Esa sí. ¿Y te gustó? Sí. Va, yo... gustar no, pero en el sentido de que fue triste. Yo he de confesar que esa es la película, la vi y nunca más la pienso volver a ver. No me gustó, me deprimió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una película que deprime mucho. Y no, no me gustó. Es buena como narra la serie. Pues es que es buena como historia, porque además sí es algo que sí, en algún punto sí, en Japón sí sucedió algo así, pero sí está como muy brusca. No sé. Está muy triste. La princesa Mononoke está ahí nomás. No gustó. Se levanta el viento, creo que se suma la otra. La vi hasta la mitad nomás. ¿La del viento se levanta? Sí. Del viento se levanta. Ay, Dios. No. Yo recientemente vi la de... Ay, ¿cómo se llama esta? Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Ay, se me fue. Sí, para la del viento se levanta. ¡No! Ya lo olvidé. ¿Cuál fue la que vimos hace poquito? No me acuerdo. No. ¡Ah, no me acuerdo! ¿Por qué no me acuerdo? Me acuerdo de qué trató la película, pero no me acuerdo del nombre. ¡Demonios! ¿Qué trataba? Trataba de una chica que tiene un collar como mágico y se encuentra un chico y los dos están buscando llegar a una isla en el cielo. Ah, pues no. Se llama El castillo en el cielo. Sí, claro, ¿verdad? Oh. Ya me acordé. Sí, se llama El castillo en el cielo. El castillo volante también está bueno. ¿Mándeme? El castillo ambulante. El castillo ambulante, sí, no, esa es otra, ¿no? El castillo vagabundo, sí, el castillo ambulante. Sí. Esa me gusta también mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Otra película que me gustó, que no es de Ghibli, fue 5 centímetros por segundo. Ah, fíjate que hay otras películas, por ejemplo, 5 centímetros por segundo. También está la de... ¿cómo se llama? La chica que salta a través del tiempo. Está Steam Boy. Esa sí me gustó. ¿Mandé? Esa sí me gustó. ¿La chica que salta a través del tiempo? Sí. Está muy bonita la película. No sé si has visto Steam Boy. También no es de Ghibli, pero es una película bastante, bastante no, buena. No la he visto. Es de animación y es está la historia está bastante bien, bastante buena. Otra que vi fue Summer Wars. Ah, Summer Wars, esa sí está muy buena. Sí, me gustó muchísimo. Nada más la he visto una vez y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que la tendré que volver a ver porque sí está muy padre. Es altamente recomendable, busquen Summer sí. Wars. No se van a arrepentir, es algo muy, muy bueno. Por acá ya llegó fan del anime. Oh. Dice fan del anime, pues para mí los trabajos de Studio Ghibli son arte para mis ojos. Sí, son... Tiene muy buen diseño, pero date la oportunidad de buscar cosas que no sean de estudios Ghibli y vas a ver que también te has perdido buenas historias y buenos animaciones. muy buenas. Después todas las detectives, bueno. Por acá dicen que Castillo Vagabundo, esa loli la vuelven vieja en un segundo. Pues de eso se trataba, era un castigo. ¿Hay alguien en la radio? No hay nadie en la radio. Nadie, no hay nadie. La mejor de todas es Los Padrinos de Tokio. ¿Cuál es esa? ¿Los Padrinos de Tokio? No lo conozco. No, yo tampoco. ¿De quién es? ¿De dónde es? No, pues ni idea. Steam Boy me encantó y la última que me vi fue Hotarubi no Mori, ¿ok? ¿El jardín de las palabras te gustó? ¿El jardín de qué? De las palabras. No, esa no la he visto. ¿Cómo que no? No. Te lo pierdes. Tengo que estar armando mis paquetes de películas. Porque sí, me quedo así como que, comiendo unos doritos. Pues quizá no doritos, pero sí. Sí, otro tipo de golosinas. Por acá, ¿qué más? Dice eso, vas a Kimi no Nawa. No, esa no. Pero no la has visto. No llego todavía acá, Argentina. El mes que viene dice que llega. No si la he visto, pues es que no la hemos visto. Hay algunas que no. Que todavía no nos llegan. Que pero la colección de nuestras casas. Las de Dragon Ball Z. Pero es que esas son como de obligación, son parte de tu infancia. Sí. Si no las viste, estás en un problema muy grande. Igual que las de Digimon. Ahí te las cambio por Pokémon. Ya quedamos, Facu, que tú bueno, Digimon y yo Pokémon. Tenías. En la de Pokémon me faltaban las últimas tres. No, yo sí me las he aventado todas. Dice Chocolatoso, Hotarubi no Mori. Está un poquito triste, pero me gustó. La quiero ver ahora. La que quiero ver ahora es Bakemono no Ko. Ok. ¿Y de qué trata? Digo, ya supimos que está triste, pero ¿de qué trata? ¿Tú la has visto? No. ¿Hotarubi no Mori? No. No la conozco. No, pues no. Necesitamos más información, Chocolate Azul. ¿Y las de Shuriko la viste? No. Vi la última temporada de Digimon y la de Yu-Gi-Oh! Hace muchos años que dejé de ver Yu-Gi-Oh! Vi yo creo que la primera película. Y de ahí en fuera ya cuando empezaron a sacar que los primos hermanos de Yugi y los tíos compadres de Yugi y todo eso demás, ya no. Ah, no. Dice por acá Naclabrer, Jinjiro no Kami no Ahito. No, pues no. Tokyo Fathers. Las películas recopilatorias también casi por obligación, ¿no? Recopilatorias. Ah, pues sí, en algunos animes sí. Las películas donde te cuentan toda la historia versión resumida, claro que sí. ¿Ya? ya son todas las que se les ocurren. ¡Sas! La película de Boku no Pico. ¿Eso qué crees que yo no la he visto? Eso sí no las he visto. De lo que me he perdido. Rayos. ¿Cómo hay tantas películas, eh? Pues hay muchas películas, lo que pasa es que no son muy famosas. Hay algunas películas que tienes que, de verdad que tienes que ponértelas a buscar, porque no aparecen tan fácilmente. O sea, no. Bueno, no tienen tanto éxito. Además no tienen tanto éxito, exactamente. Por ejemplo, hay muchas películas de Ghibli y que son muy viejitas y de repente pegan así fuerte. Y las nuevas pasan por el arco del triunfo y ni te enteras, o sea, no sabes qué onda. Otra que no me gustó fue la de mi vecino Totoro. ¿No te gustó la de mi vecino Totoro? ¿Por qué no te gustó la de mi vecino Totoro? Muy simple. ¿Muy simple? A mí hay una, de Ghibli que me da un cierto aire de asquito. ¿Qué es esta de Pomco? Que son como unos mapaches mágicos. Y tienen unos comentarios medio. Ay. No, porque como son mágicos, todo se pueden transformar en muchas cosas. Entonces tiene ahí de repente unos detallitos medio. Y medio asquerosos. Otro que no me gustó y que no es de aquí fue Paprika. ¿Cómo que no te gustó? No. Dice. Dice Sol Galeo. En estos momentos tenemos problemas con la web. ¿A qué? Con la web RadioRacuen.com. Pueden seguir escuchando nuestros programas en nuestro blog alterno RadioRacuen.peru.blogspot.com.co/chat-medio-racuen-online. Ok. Esto fue auspiciado por Uma. Dice Movie Brave Story, ok. Perfect Blue, ¿la viste? Perfect Blue. Me suena que sí, no recuerdo de qué trata. ¿No es la de espías? ¿No es como de espías? No sé, yo no la vi. ¡Oh! Paco me está haciendo examen sin saberse las respuestas. La que sí me gustó fue la de Ghost in the Shell. Ah, bueno, no, Ghost in the Shell es otra cosa. Muy la primera, buena. La segunda no tanto. La de mi vecino Totoro, a mí sí me gustó, aquí a Facu no le gustó, pero a mí sí me gustó muchísimo. Más porque cuando yo era chiquita era muy parecida a la niña chiquita que sale en Totoro. Sí. Así, igualita. Muy, mucho de correr, no, mucho de... Una foto más chiquita. No, más chiquita no. Y era mucho de sí, de repente perderme, de sí, de repente hacer mis cosas como muy... No sé, como muy loquita cuando estaba chiquita. Y bueno, ya conforme crecí se volvió más locura. Pero, una de las cosas que sí me dice mi hermana a la fecha... Es que yo sí le decía que veía las bolitas esas de polvo. O sea, sí. Sí las veía cuando eran chiquitas las bolitas y eran como muy chistosas. Porque sí le decía, es que ahí hay algo, son como redonditas y con pelos. Y de cuando salió la película de Totoro, sí fue así como que, oh, por Dios. Ahí estoy yo. Bueno, claro, les enlace, pues eso ya es otra cosa. Dice que una... Esta sí es una peli que llega al Kokoro Machan. Okami Kodomo no Ame Toyuki. Esa no la sé. No sé cuál es esa. Sí, al final se encuentran a la niña y visitan a su mamá, pero pues ese es otro show. Yo no tenía a mi mamá en el hospital. No. No, bichos, ahora menos voy a pasar una foto mía. ¿Ves, Facu, lo que provocas? Todo pedimos, todo piden. Sí, todo piden, todo quieren. No les digo. Ay. No les da tantita cuerda y ustedes ya. Además, no. Creo que de verdad no tengo fotos mías. Cuando estoy chiquita. Porque los álbums, los el paquete, como el libro ese donde antes guardaban las fotos, lo tiene mi papá. Mi papá es el que tiene las fotos cuando Uma es pequeñita. Ajá. Así que no hay como tal. Los niños lobo, ¿la viste? Los niños lobo. No, es una película que he tenido pendiente. Porque además me han hablado mucho de ella y dicen que es muy buena. Dice por acá Uma-chan: trata de una niña llamada Hotaru que pasa sus veranos en un pueblito con sus abuelos. Un día ella se pierde en el bosque llorando por no poder salir, hasta que llega un joven de nombre Jin, un chico que usa una máscara de zorro, y este es un espíritu que vive en el bosque, el cual no puede ser tocado por un humano o dejará de existir. Jin ayuda a salir a la niña del bosque. La película va de la amistad de la niña y el espíritu que lo va a visitar cada verano a partir de ese día. ¡Ay, qué bonito! Pero no la he visto. Suena bastante, bastante bonito. Entonces, ¿esa cuál era la película de Okami Kodomo no Ame to Yuki? Ok. Debe de verme adorable. Yo de pequeña, no, yo creo que me veo con una cara bastante, bastante de traviesa. Era bastante traviesa y sigo siendo bastante traviesa. Yo creo que esa cara no se me ha quitado. Ya sabes de quién, ni sabes quién es mi papá, caramba. Luego, ay, ya sabemos a quién robar. No. Dice Nightcrawler, tú tan cursi y no la has visto. Pues no la he visto, ya la tengo anotada, ya la tengo anotada. Ay, ¿para qué llore, crueles? Solo por eso no les diré cuando la vea. No les diré nada de nada. ¿Hay alguna película que te haya hecho chillar, Paco? Hasta ese punto no. ¿Sabes? O sea que la única chillona soy yo, ¿no? Puede ser. ¡Oye! ¿Con qué vino? Sí, bueno, está bien. Hay que creerlo. No. Ya me tendré que poner a buscar esa película para verla. Mil por ciento seguro de que vas a chillar. Ay. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Y quiero mosquita, ¿cómo sientas? Si no voy a hacer video de eso, están locos. Le iremos a Mogo. Y tirar. No. Lo regañaré si comparto esas cosas de mí chillando. Ah, mira, dice que él no lloró. Dice Nightcrawler que él no lloró, pero que sí se le hizo un nudo en la garganta. O sea, él no lloró y me avienta entonces el paquete a mí para que yo llore. Crueldad. Eso se llama crueldad. No tiene otra palabra. No. Si no es tan difícil que me hagan llorar. Oh. No, soy como ultra sensible a esas cosas. Sí, mami. Dice Chocolatoso que a él se le sale la lagrimita a veces. Pues sí, es que de repente sí pega. A muchos no les hizo llorar la de... ¿Esta cuál fue la última película que salió en el cine? La de La Voz Silenciosa. A muchos no les hizo llorar y yo estaba chille y chille. No, a mí tampoco. ¿No? No. La mía quedó así. No diré nada. Todo lo que diga puede ser y será usado en mi contra por ustedes, lo sé. No puedo decir. Sí, no. La película de Ghost in the Shell de 1995, sí, esa me gustó. Es buena. ¿La de Akira? La de Akira tampoco la he visto. ¿Cómo que no? No, soy mala. ¿Es de los clásicos? Sí, sé que es de los clásicos, pero no, no la he visto. No me acuerdo, y no sé por qué, pero no la he visto. O sea, la he tenido en mis manos muchas veces, la he tenido mucho tiempo y no la he visto. Dice Negro, es de la película es de la moda que le hacían bullying. Sí, esa, mira. Con esa estuve chill, chill. Ah. Oh, sí. Pues es que yo soy niña buena y soy... Ay, Dios. Soy niña buena y me porto bien y tengo sentimientos. Ay, niños, ¿por qué no me dicen que ya empezó la música? Vámonos con otro bloque musical. Y regresamos. ¿Cuál es el mío? ¿Eh? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el tuyo? El de Dragon Ball. ¿Dragon Ball? ¿Cuál es Dragon Ball? El primero. ¿De Dragon Ball? Ok, pues déjala, busco. Ahorita la encuentro. ¿El primer opening? Sí. Ok, listo, ya la puse. Ok, pues vámonos con el bloque musical y ahorita regreso, chicos. Bueno, regresamos. ¡No se vayan! Come on.

と嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心の誇りを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛のゆりかごでもう一度安らかに眠れたら。乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が良くて悪いのか、コインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。I'm not afraid to die.